Mi nombre es Juan, me gustaba ir a la plaza todos los días y pasaba muchas horas jugando a la pelota. Un día decidí ir de noche, cuando no había nadie. A lo lejos vi a un nene jugando a la pelota y fui a ver si me dejaba jugar con él. Cuando había llegado a preguntarle, desapareció, no estaba, y sentí que alguien me tocó la espalda. Me di la vuelta y era el nene. Me fui corriendo de susto a mi casa. Cuando llegué le conté a toda mi familia, pero nadie me creía. Antes de dormir, investigué en mi computadora sobre ese niño y encontré que hace muchos años habían matado a un nene en la plaza a las 3 de la mañana, y el que iba a esa plaza a esa hora se va a encontrar con el fantasma que busca venganza.